Benjamín. Benjamín. Pues era hermano de mi abuelo, estaba en Chile y allá murió. Debe estar por ahí un recordatorio. Pero como has visto ayer, lo tengo yo un recordatorio, me parece, en casa. Y me bautizó a mí porque apareció en el año que nací yo, que fue en el 50, apareció en junio y me bautizó a mí. Se fue y no se vuelve a saber más de él. Nadie sabe, allá quemaría y allá enterraría y ahí todo, pero sí que fundó una orden, la orden de los dominicos. ¿No ves que va vestido de...? Y yo sé, bueno, la historia la sé porque me la han contado, pero que no lo vio nadie más. Vino ese año y no volvió.